Què fa jo? Bona tarda. I què dia és hoy? Emissores Ésser Catalunya. Avui és dia 29, és divendres. Encara, oh, sí. Encara heu de fer espai a l'estómac perquè encara queden sopars. Sí, quina setmana? Tinc un lío total de fecha, de comida. No, però el lío que tens tu és, problema, és per culpa tienes... de l'alcohol. No, i además lo tienes en marzo igual, el lío. O sea que ja. Tampoc és de... Ah, tio, és l'alcohol, no és el Nadal. Ja teníem ganes d'acabar aquesta setmana tan dura, que hem patit els especialistes secundaris. I, ojo, que dilluns que ve tampoc estarem aquí. Farem un programa especial que començarà a partir de les 12:20, just després de la persona que estigui substituint el Francino. A les 12:20 farem un especial Remember. Sí, per tots vosaltres, edició col·leccionista. Però a més, graveu i guardeu cinta, perquè durarà dues hores, no mitja hora. Dues hores de gags... reponidos. Y sobre todo porque el Dani me preguntó hace días ya de que cuáles eran las fechas que íbamos a hacer vacaciones, cuáles no, y tal. Dios, joder, mira, no, porque es también... América, tío. Dile a Dani que vacaciones pocas. Okay. Dile que cuando llames, dile, sí. Vacaciones pocas. Incluso el día 1 trabajamos dos horas de Remember. Bueno, grabarlo todo porque a lo mejor le faltará al Dani material. Bueno, amics, amigas, que claro. ens encanta estar amb vosaltres, a més amb un divendres, s'apropa el dissabte, que és el que tenen els divendres, que s'apropa el dissabte. Si mires cap allà, és com quan estàs a Ciutadella, que si mires cap allà, veus Alcúdia. Un poquito, ¿sabes? ¿A quién? Alcúdia, ves un poquito Mallorca. ¿Quién es Alcúdia? En un día, claro, ves un poquito Mallorca. Uh-huh. O si estás en Cerdeña y miras, estás en el norte, miras un poquillo para allá, ves Córcega. No pienso mirar. Yo desde Cerdeña he arribat a veure Huelva. Imagina't, bueno, un día de bon temps. Perquè ets un tío amb bona vista. Sí, bona vista i a més amb vergonya professional, perquè avui és divendres, sí, però no farem Remember ni farem xorrada, no. Programa bo, dels guapos. Dels guapos. Atenció, perquè tenim canya avui. Canya, però de la bona. No hi ha mails. Mira, com el guitarrista de Queen, no hi ha mails. No hi ha mails. Cada cop ventiles més ràpidament aquesta secció, Nani. És que per aquestes fetges està... Ja. Cerrado por vacaciones. Estamos muy cerrados. Mira, això sí que és pedorro. We wish you a Merry Christmas. Que són los Take That, estos? No ho sé. Sí? El Jay Power dice que sí, ¿o no? Tiene todos los discos de Jay Power de Take That. Bisbal, li van preguntar al Bisbal, el tio aquest que ha fet, s'ha tallat els rinxos. Sí, per una bona causa. Sí, buenísima, vender el disco. Claro. Ha puesto un negrito al lado. Ja està. Doncs diu, qual és el disco que has comprat, l'últim disco? I diu, Take That, clar, i per això hem posat Take That. Bueno, anem a parlar que estem a finals d'any i normalment moltes empreses el que fan és inventari del que tenen. I la cadena SER és una empresa, encara que no ho sembli, és una empresa i una gran empresa i també es fa inventari. I saps qui ho fa? No sé. Tio, sí que ho saps. ¿Cómo? Señor Domingo. ¿Es ese? El señor Domingo. Es que me lo está imaginando, pero digo, no será él. El Jay Pavo, ¿cuán fa que coneixes al Domingo? Buah, desde las domingas, tío. Señor Domingo. Bueno, Armando, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Amigos? ¿Qué tal? Hola, Domingo. Bueno. ¿Qué tal, especialista? Monstruo, que sé que es del Madrid usted. Claro, sí. Que no, cada vez que nos cruzamos, dice, este año... Está pero ¿por qué no dices las palabras? Si... Porque buen entendido, buenas palabras, gesto, vale. Yo cuando me cruzo contigo no te digo, a ver si este año... Perdona, no Domingo, eso. Domingo, ¿qué has dicho, buen entendedor? Ya no me la agarro. ¿Pocas palabras, gesto padre? No. Gesto. Deja el mazapán, colega, que lo tiene en la cabeza. No, él ya es un mazapán. Domingo... Hace años que queríamos entrevistarle, pero usted siempre va liadísimo. Siempre lleva un cable en la mano, no sé para qué es, pero siempre... Cable y tenaza, no me falten nunca. Siempre. Cable y tenazas, que no me falten. Siempre hemos querido hacer esta entrevista, el hombre que está aquí de mantenimiento y tal, pero que cada año hace el inventario de las cosas de Radio Barcelona. ¿Cómo lo lleva este año? Bueno, mal, llevo una mala leche encima que estoy rabioso como pocos. Usted no está rabioso, hombre, no. Usted es de buena pasta. Bueno, pero... Pasa que tiene esa cara agria que parece que está rabioso. Pero es de buena pasta, es como Ripoll. Bueno, pero es que no están cuadrando... Como Ripoll, ¿verdad? Sí. Ripoll tiene la cara que dice, uy, no, pero... Y luego es un tío genial. Ripoll es un encanto. Maravilloso. Y su hijo, otra maravilla. Un saludo para el hijo de Ripoll. Ahí estáis. Los Ripoll son oyentes fieles. ¿Quiénes son los Ripoll? Aclara un poco. Es que estás empanado, ¿eh? Ya sé quién es, hombre, pero los oyentes no lo saben. Bueno, que está un poco así agobiado. ¿Qué le pasa este año, Domingo? Pues que no cuadra nada, lo inventario no cuadra. Cada año la misma cantinela, yo empiezo ya con mi cara agria, pero mi carácter dulce, empiezo a estar con carácter agrio y cara dulce. Porque ¿pero qué pasa? ¿Le podemos ayudar? ¿Le podemos ayudar? ¿Le podemos ayudar o no? Voy a pedir que me pongan dejar dinero. ¿Le podemos ayudar o no? Pues sí, para empezar en el estudio de Cadena Dial. ¿De quién, Canina, qué? De Cadena Dial. Ahí estudio, ¿dónde está el estudio de Cadena Dial? Aquí en la Horma. Ah, sí, mita, mita, sí, por amor de Dios. Es lo que rodea a Rocío. Todo él. Es lo que rodea a Rocío. Pues ahí falta una cama. Vaya tres. ¿Falta cama? Sí. Yo he pasado y he visto la cama, ¿eh? He pasado no, por no, delante. No, eso es un plegatín, no es la cama. No es la cama que yo digo. Es de... Hay dos, es que no... No, la que yo digo es de matrimonio, tenía que estar en el estudio. Ah, falta una de las camas. Es que me he fijado, he visto la de refilón, el plegatín, y no he visto la de matrimonio. Ah, pues entonces le falta eso. Claro, luego... ¿Qué más no cuadra? Me he encontrado un rollo de papel higiénico de más, que no estaba cuadrado ni nada, en el lavabo de la primera planta, o sea, no estaba en el lavabo. Hombre, que hay un rollo de más tampoco. No, ¿cómo que no? Domingo no seamos tan... Tiene calculado el papel de váter. ¿Loco? Y creo, llevamos la cuenta hasta los que utiliza J-Power para hacerse la estructura del móvil. Sí, que luego lo pone con cinta negra aislante de esa. O sea, para que llegue al 31 de diciembre. Un sujeta móvil, sí. Para que el papel de váter llegue en la cadena SER a 31 de diciembre a 12 de la noche, ni más ni menos. Se gasta justo ese día y esa hora. Me extraña mucho que sobre un rollo, no es normal. Eso es que J-Power se ha quedado sin móvil o algo. ¿Qué más, Domingo? Tema micrófono. Sí. ¿Cuántos tenéis ahí en el estudio? Pues aquí están 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Pero con sus espumillas amarillas o no? A una no, le falta la espumilla. Entonces está todo en orden. Bien. Falta una espumilla, le he dicho, ¿eh? Igual, bueno, ¿lo ves? Pues eso está todo en orden. ¿Pero cómo que todo en orden? O sea, comenta que usted que la... Porque hay una que no va con espumilla. Hay una... Está rajada la espumilla. Que no, que va sin espumilla, que esa es la que se lleva Gemma en el bolso. Ah, vale. La Gemma Nierga. Muy Domingo, bien. Domingo, vamos a cerrar. El inventario y la entrevista y todo. Sí, sí, sí. Dejemos lo que queda para otro día, para otra entrevista. Bueno... Es que le veo flojo, Domingo. Estoy malos días para mí. Malos días para hablar, ¿eh? Bueno, malos días para mí, porque recuerdo cuando yo entré aquí, que tú eras diferente, que tú ibas a molino, tú ibas con pedales y... Es que es verdad, los más viejos de aquí dicen todo aquí va a molino. Yo empecé aquí con Cornejo de técnico, colega, y como no me he reciclado, pues voy a acabar como Jay Pau aquí, nada más que subiendo y bajando persiana. Que no hay ni una, por cierto. Bueno. Domingo, bueno, anímese. Por cierto, ¿qué va a hacer este maldito fin de Dalet, semana? Maldito Dalet, me ha hundido. ¿Qué va a hacer el día 31? El día 31. Buenas noches, ¿con quién se come las uvas? No, solo. Pues váyase a casa de Nane. Véngase a mi casa. Le ofrezco la casa de Nane para comerse las uvas. Me voy antes a casa de Gerardo. ¿Qué casa de Nane? Gerardo. Bueno, pues suerte con el inventario, Domingo. Vale, majo. Adiós. Adiós. Quin personatge més entranyable, Bueno, deja de ser-lo, No, però és entranyable. L'hauríeu de conèixer, el Domingo. L'hauríeu de conèixer. Tindrem més dies. Sí, sí. Desganado como pocos, Cada 29 de diciembre, por ahí. Del comité. Hombre. Número uno de carnet. Ay, el Nadal. ¿Cómo? El Nadal. ¿Pero por qué bebe cuando habla al mismo tiempo, tío? No, ¿por qué sorbe cuando bebe? Lleva sorbe. Como si fuera Temor 1. S'ha posat molt de moda i no m'acaba de fer pes a mi això de l'amic invisible. Algun dels meus companys diuen sí, és el millor i tal, però no sé. Però té coses bones per l'amic invisible a l'hora de fer regals. Per exemple, que dos germans es coneguin gràcies a l'amic invisible. Dylan. Hola, què tal? Bob. Bona. Hola. Buenas. En Bob y en Dylan son germans, pero fins... ¿Puedo coger una peladilla de estas? Claro, coge las que quieras. Gracias. Dylan. Fins fa pocs dies no ho sabien que eran germans. Fue este fin de semana, coincidiendo con la festividad del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. No se lo digo yo, Jesucristo. Pero yo ya lo sabía que era Jesucristo. No, el Conde de Orgaz. Nuestro Señor el Conde de Orgaz. Loco. A ver. ¡Feliz Navidad! Era para ver si picaba. No, loco. Es que te pillamos. Que lanzáis seguida con Jesucristo, que Jesucristo no lo es todo, Jesucristo. El Conde de Orgaz, ¿a qué viene? Es nuestro Señor. ¿Cómo que vuestro Señor? Es nuestro Señor. Amo, nosotros somos sus vasallos. ¿Sois vasallos del Conde de Orgaz? ¿Pero qué vivís, en plan medieval? No, solo en eso, por lo demás somos hijos del siglo XX. Con su tecnología, con su estrés, con su champion, con su Dalet. Yo, por ejemplo, tengo móvil con internet y sin monedas. Y sin moneda. Y Dylan es el tontuelo, ¿no? Dylan es el tontín, sí. Nosotros dos nos conocimos el día 24, que es cuando cumpleaños el conde de Orgaz. Su señor, vuestro señor. El cumpleaños de Jesús es el 25, vale. No confundas. Y fue el 24. Basura. Bueno, esta es Nochebuena. Nuestro padre es del inventario. Domingo. Este es el Nochebuena y gracias al amigo invisible os conocéis. Bueno, mi familia, por el tema del ahorro de este año, decidimos hacernos los regalos en plan amigo invisible. Uh-huh. Y a mí me tocó un tal Dylan. ¿Qué soy yo? Yo leí Dylan. Dylan. Pero luego me dijeron que era Dylan. ¿Por qué hace la misma voz? Que Dylan soy yo y a mí me tocó él. O sea, os tocó haceros regalos mutuamente en el amigo invisible. Uh-huh. ¿Casualidades? No sé, pero yo no lo conocía de nada y era un marrón. Regalar algo a alguien que no conoces de nada. Así tú sabes bien lo que es eso, ¿no? Así, claro. Así que le pregunté a mamá. Le dije, mamá, ¿ese Dylan qué tal es? Ese Dylan. Dylan. Claro, pero yo no sabía. Me dijo mamá, se llama Dylan. Y me dijo, un tipo maravilloso. Claro, una madre que va a decir. Textualmente me dijo. Un tipo maravilloso. Me dijo, textualmente. A ver. Un tipo maravilloso. Es una madre. Y le dije, ¿qué le puedo regalar a un tipo maravilloso? Ella me contestó, una cazadora negra. Es evidente, mi madre siempre ha tenido así muy. Ha sido una mujer pragmática. Sí. Y eso le compré. A mí me pasó lo mismo. Yo le pregunté a mi mamá y me dijo que le regalase unos guantes de motorista. Y unos calzoncillos de motorista también. ¿Y para a juego. Ya se me regalaron. ¿También te dijo que era un tipo maravilloso, Bob? Un tipo maravilloso. Ya. Pero su madre, una cosa, vivían juntos, ¿vale? Pero su madre no les dijo que eran hermanos. No, porque lo daba por supuesto la tía, ¿no? O sea, la mamá. La mamá siempre ha dado en pragmática y ella lo daba por supuesto. Nunca nos lo dijo porque se pensaba que ya lo sabíamos. O sea, tenía los dos churumbeles en casa y ya sabrán que son hermanos. Pero nadie nos dijo. Hay que decirle a estas cosas. Nadie nos dijo nunca nada. Insisto, viven juntos ustedes con su familia. Desde hace 28 años. 26 en mi caso. Sí. El pequeño. Claro. Dylan, el pequeño, Bob es el mayor. Sí. Y nunca, a ver, llevan 26 años juntos viviendo en la misma casa. ¿Y nunca sospecharon que eran hermanos? Bueno, a ver, yo lo veía y me cruzaba con él en el pasillo y, ¡ay, qué tal! ¡Pas! Y palmadita. Bueno, hola, buenos días, cosas así. Nunca establecimos una conversación larga. Es verdad, era una relación correcta. De hola y adiós. Eso sí, siempre nos saludábamos, pero de ahí no pasó la cosa. O sea, una cosa correctilla. No, que bueno, que si... Como cuando te cruzas con un jefe que si lo hubiera en el ascensor. Que si le hubiera pasado algo me hubiera sabido mal. Pero bueno, es que a mí no me gusta entrometerme en la vida de nadie. Yo lo veía por ahí, pero nunca me pregunté qué hacía por casa. Digo, pues será un amigo de mi mamá. Pero sigo sin entender por qué. Es que no, ¿por qué no nadie les dijo? ¿Por qué nada? ¿Por qué nada? Claro. No se ha pesado. Deja de ya no de preguntarte. Claro, las cosas son como pero son, no loco. Lo sabían. No lo sabíamos y punto, loco. ¡Loco! Que eres un loco. Ya estamos. Que no, loco, que estás todo el rato, que eres un chiflao. Tantas cosas preguntando. No pregunte, deja de preguntar no ya, chiflao, loco. No, queda un par de preguntas. No se ha pesado. ¿Pero cómo se enteran ustedes que son hermanos? En la Nochebuena, cantando villanzacas. Ay, villancico. No. Villanzacas, es que mi hermano es más garrulo que... Estábamos ya un poco achispados y le digo, mamá, ¿quién es este chaval tan majo, tan enrollado y tan maravilloso? Me dice, es tu hermano, me contestó el... ¿Qué? Fue un terremoto, nos quedamos petrificados. Claro. No entraba ni una gota de caballo, yo ya no daba crédito a lo que estaba viendo. Ella dijo que ya es la primera vez que oíais que erais hermanos. Claro. Entonces yo empecé a atar cabos. ¿Porque eres listo? No, porque me relaja. ¿Y es marinero? Me relaja ir atando cuerda. Estábamos juntos desde chiquitajo, mi ropa se la quedaba a él, mis libros. Tenemos los dos apellidos iguales. Además, los dos le llamamos papá y mamá a la misma persona. Claro, mi primo el pelirrojo también es su primo, o sea... O sea, que eran hermanos, empezaron claro, a atar claro, cabos. Claro, claro. Pero ¿cómo hemos podido, y ahora me pregunto yo, cómo hemos podido estar tanto tiempo ciegos? Sí. Fuera de Nochebuena, porque bien que le pegamos. ¿Y qué tal ahora la sensación de esto de tener un hermano? Bien, pero tampoco es... No, nuestra vida no ha cambiado nada. Ahora nos saludamos en plan hermano, con besos, eso sí, pero ya está. O sea, correcto otra vez. Una punta, sí, una cosa correcta y punto. No tengo una cosa nada, correcta. No tengo nada que ver con él, loco. O sea, es un loco este. No está mal para ser primera lectura. No. Gracias, gracias. Gracias. No ha estado nada mal. Hemos de felicitarnos. En Dylan y en Bob, dos hermanos que se han conegut. Gracias a la amiga. Pero ahora mismo, ¿eh? Y tenía suquillo, ¿eh? Tenía suquillo. Sí, porque tenerlo lo tenía. Tenía suquillo y su garrulillo. Pero hem pogut treure endavant aquesta cosa. Una història maca que només pot passar a aquestes èpoques, les èpoques pre-cap de setmana. Cállate ya. Estamos escuchando el show de los especialistas secundarios. Un show lleno de risas, entretenimiento, entusiasmo y diversión. Ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra. Vinga, va. Tres erres. I, bim. Erra. I, bim. Erra. I, bim. Erra. Erra de reduir. Reciclar. Reciclar. Reutilitzar. Sí, recicla, guarro. La prevenció és la primera. No, perdona. Com? Recicla, no siguis barro. Eso es. No lo des por hecho. La prevenció és la primera estratègia per evitar la generació de residus. Aquí és on entra en joc la recollida selectiva de deixalles. Un poco de presumpció d'innocència. Vinga, anem a fer una recollida. Vinga, anem a fer una... Vinga, va, què? Anem a fer una recollida selectiva de deixalles. Anem a... No, faré una prova, Íñigo. Tinc una ampolla de vidre. On la poso? Albert. Albert. Vale. Tinc un tetrabric en forma de nane. El blau. L'amarillo, no? El groc. El groc. Preguntes sí, al carrer, sí, pregunta sí. Al carrer. Al carrer. La deixes tirada. Te l'acabes. Li dones al veí, li dones al veí que la tiri ell. Amb la recollida selectiva... Vull fer un periscopio con ell. Ojo, amb la recollida selectiva contribuïm a preservar i garantir la sostenibilitat del nostre entorn natural. I a més, una cosa molt important. Què? El reciclatge, que no el fem nosaltres, sinó que ho fan unes màquines. Unes llaunes, per exemple, de Coca-Cola, de cervesa i unes ampolles de Fontvella, es poden acabar convertint en una bicicleta. Anda, sí. Ja. Sí, sí, sí. Això és veritat, sí, és veritat. No? Però nosaltres, nanes, som el primer pas en aquesta cadena de reciclatge. Si nosaltres no ho fem, les màquines no ho podran fer per nosaltres. Vol dir que si tu a casa t'acabes el Actimel, no lo metes donde... No lo metes en otro sitio, mételo donde va el Actimel. Xarao. ¿Y cuál es el...? Y una última dada. ¿El container del Actimel cuál es? El de Actimel. Una darrera dada. No, va, por favor. No, para. Una última dada. Que cada kilogram de vidre recollit substitueix 1,2 kilograms de matèries verges. I això, eso es decir mucho. Ara intentarem pair això que ha dit l'Íñigo. Les tres erres. Reduir, reutilitzar i reciclar. Paraula de Jimmy Jiménez Arnau. ¿Está buena la comida, cariño? Cállate, hombre, cállate. ¿Quieres que te sirva algo más de vino? Que te calles, por Dios. ¿Te traigo ya el postre? Que te calles ya, por Dios, hombre. ¿Qué te pasa, que tienes esta mala leche? Que estoy escuchando los auriculares. Ah. ¿No ves que tengo los auriculares puestos? Es que no me había dado cuenta que tenías los auriculares puestos. Bueno, pues tenías que saberlo. Yo soy mujer de auriculares. Je suis femme d'auriculaire. Especialista secundario. La cuarta R, la de Río de Prims, ¡arriba! Hola amigos, aquí Moncho. Bienvenidos al Rincón Comercial, el lugar donde podéis encontrar... Ver cómo desfilan algunos ejércitos de por ahí, parece que haya brasas por el suelo. Y la man plan Wisa. Sí, sí, pim, pam, madre mía. Bueno, Moncho Río de Prims les trae como siempre las mejores ofertas, ofertas que no podéis encontrar en tiendas, solo en este espacio radiofónico. Hoy me acompaña Pedro Cebollo. Hola, Pedro. Hola, Moncho Cebollo, a tus pies. ¿El señor Cebollo es excombatiente del Vietnam? No, perdona, Moncho, combatiente, aún estoy por allí pegando tiros. ¿Y qué tal la guerra, cómo va? Bueno, no estaría mal salir ahí algún día, pero bueno, hasta que eso llegue soy combatiente. Bueno, pues combatiente, pero también es delegado comercial de la empresa Platón. Dedicada al mundo de los ceniceros. ¿Qué nos traes, Pedro Cebollo? Bueno, Moncho, hoy traigo lo que se puede considerar como el primer cenicero pensado y diseñado exclusivamente para exfumadores. Espera. ¿Para qué quiere un exfumador un cenicero, Pedro? Pues para lo mismo que un fumador, para que no eche la ceniza al suelo, ¿no, Moncho? Pero si un exfumador no fuma, la misma palabra lo dice. ¿Qué te crees tú eso? ¿Qué te crees tú eso? La palabra dice exfumador. La palabra que diga lo que quiera. Claro que creo lo que digo, y tanto como lo creo. Si alguien me dice que es un exfumador y que ya no fuma, ¿por qué debería de creer lo contrario? ¿Y por qué no? ¿Acaso estás viendo lo que hacen esas personas todo el día? Te apuesto a que se fuman un pitillo escondidas en sus casas y luego dicen que lo fuman. Pero si eso fuera cierto... Ah, pues obsérvalos tú 24 horas. Pero Cebollo, si eso... Ya, mucho Vietnam has tenido tú. Si eso fuera cierto, ya no sería un exfumador. Sería nuevamente un fumador. Mira, estás muy equivocado, Moncho. No. Yo me casco dos paquetes de Ducados al día, ¿vale? Vale, ¿y? Bueno, pues yo me considero un exfumador. ¡Anda ya, hombre! Otro me considero, me consideraba y me consideraré toda mi vida un exfumador. O sea, te metes dos paquetes al día y te consideras exfumador. Yo me estoy volviendo loca, no entiendo nada. Es que un exfumador no se hace, Moncho, un exfumador se nace. Se llevan los genes. Yeah. Y tú naces y tú puedes hacer lo que quieras, pero vas a evitarlo. Va en tu código genético, como el pelo rizado. Pedro, pellízcame, por favor, pellízcame en la nalga, porque no creo... No, quemado, quemado, eres un quemado. Estoy soñando. Que no, en un testículo. En la nalga, ya me pellizco yo. Bueno, a ver. A ver, un momentito, espera, espera. Espera, espera. Acabemos con esto ya, por favor, Pedro. ¿Cómo es el cenicero este para un exfumador? Venga, hombre, que pues no me queda ni un regalo para Navidad. Yo le iba a regalar esto. A ver, apuntad con vuestra pluma estilográfica de pavo real. Es muy bonito. Y no es porque lo hagamos hecho nosotros en un taller con barro de la calle. Pero, joder, que quedan bonitos. ¿Cómo que están hechos? Que están hechos con barro de la calle, ¿pero de qué calle? De donde hay, de la calle donde haya barro, Moncho. Cogemos el barro, lo hacemos una bola y lo vamos corriendo al taller con ella para darle forma de cenicero antes de que se seque. Veo que has traído uno, parece de trabajo de fin de curso, y que dentro hay una inscripción o algo. Bueno, sí, pone? Sí, nos gusta escribir cosas del tipo aquí fuma un exfumador, o fuma un exfumador aquí, o aquí un exfumador fuma, o exfumador un aquí fuma. Per motius aliens a la direcció, el programa dels especialistes secundaris ha quedat momentàniament interromput. Perdón, tenemos una taquígrafa aquí. ¿Puedes repetirnos la última bueno, frase? Bueno, ya son frases, pues... La última frase. Que tenemos un guionista. La frase sería la siguiente, a ver dónde está. Es que me he perdido. Me pongo las gafas, lo último que ha dicho este hombre. Vamos a ver, aquí fumo un esfumador aquí un esfumador fuma, esfumador un aquí fuma. Esta última frase no se ha entendido. Es que no, ahí nos equivocamos a escribirla, pero curiosamente es la que se lleva más gente. Ya. Más es el que tiene más salida. ¡Calla! Bueno, pues quien quiere este cenicero de barro hecho con la calle. Cenicero, repito, para exhumadores solo tiene que llamar a ese número de teléfono. 902-4033-32. ¿Qué? Además es ideal, porque al hacerlo con barro, encontrar en la calle, a veces hay como colillas dentro. Si te quedas sin tabaco, deshaces el cenicero y te sale una colilla. Pedro Cebollo, delegado comercial de la empresa Platún, ha sido un placer y reconozco que también una locura, ¿eh? No, locura es lo que está pasando en Vietnam, Moncho. Eso, esto no es nada. Déjame decir que a las 50 primeras personas que nos llamen les regalamos un ventilador del techo con 4 aspas. Del Vietnam, ¿no? Made in Vietnam. ¡Hala! ¿Qué? Ya estás, ¿eh? Sí, pero... ¡Ya estás! Encendido el primero que lo logre sacar del techo es para él. El ventilador. Son instrucciones en vietnamita, ¿vale? Directamente. Estas navidades se acabó de jugar con los muñequitos, porque ya están aquí. ¡El muñeco goloso! ¡Qué goloso el muñecón, eh! Anda, habla tú. No, empieza tú. ¡Hable tú, coño! Bueno, vale. El muñecón goloso mide 1,80 de rodillas. Y pesa 90 kilos sin zapatos. Además, si le arrancan la barriga... Sí, sí. Va, se enfada y pide jamón del bueno, el moña. Y no tiene dientes, pero ¿cómo come? Y tiene una uña que parece un cóndor, el cabrón. Ya lo oyen. El muñeco goloso viene en pelota, desnudito, en la caja. Y lo tiene en castaño... Lo tienes en moreno, lo tienes con rizo, lo tienes con el pelo liso, lo tienes a pila y con la mili hecha. Y a veces trae un cuñado. ¡Muñeco goloso! ¡Muñecón goloso! ¡Es de las navidades! Es el de las navidades. De venta en parafarmacia. Es eso. Parlem de la fira de Cornellà. Allà sí que saben celebrar el Nadal, eh? De la fira infantil del Nadal, perquè ho tens tot allà, per passar-ho d'allò més bé. I és que la fira infantil de Nadal de Cornellà és enorme, 8.300 metres quadrats, un gran parc de jocs pensats per a la diversió d'infants i de joves, no tan joves, d'entre 0 i 18 anys. Vinga, posem-ho així. Hi ha videoconsoles, hi ha tallers lúdics, hi ha tallers educatius, activitats esportives, jocs inflables... No, no de nines, de l'altre. I hi ha la possibilitat, sobretot, de guanyar regals originals i divertits en un sorteig diari del 22 al 31 de desembre, Fira Infantil del Nadal de Cornellà. Recordar que el 25 i el 26, evidentment, està xapat. No hi vagis perquè està xapat. El sorteo no coincide con el de ciegos, no? No hace falta con la última cifra. No. Fira Cornellà, la ronda del sortir de 15 amb la col·laboració de Ràdio. Correcte, correcte, has estat correcte, eh? Bueno, no, tampoc. No, no està mal. Ui! Clar, com s'acaba l'any i molta gent es fa preguntes sobre la seva existència, sobre què ha de fer, hem decidit convidar a una bruixa. Hola, soy la misma que ha leído la frase esa de aquí... Que és taquígrafa. También, pero en mis ratos de ocio... Uh-huh. Resulta que le doy al tema este de la astrología. De la astrología. No, de la triología. ¿Cómo decías tú, Armand? No, tú no decías triología. Yo decía triología. Decías triología. Gladys és el teu nom. Et dediques a parlar amb la gent. Uh-huh. Per què? Bueno, porque a mí lo que me gusta es abrir consultorio, los teléfonos para que me digan cuál va a ser mi futuro. Uh-huh. Este es el único consultorio de la onda herciana... Que los oyentes me adivinan a mí el futuro en lugar de yo a ellos. Doncs Gladys, ja tenim una trucada. Coño, qué bien. Consultori de la bruixa Gladys, aquí en directe al programa de les especials secundàries. Hola, amigo. Hola. Hola, Gladys, cariño. Dime. Soy Scorpio 67. Bueno, no te había preguntado el nombre, pero muy bien. Vale. Venga, Scorpio, vamos a ver. En serio, ¿cómo te llamas? Os oigo con reverberancia, ¿es posible? ¿Que cómo te llamas? No cambies de no tema. No disimules. Scorpio 67, me llamo Jorgito. Vale. Venga, Jorgito. Vamos a ver, me gustaría preguntar por el amor. ¿Cómo me va a ir a mí en el amor? Bueno, vamos a ver, Gladys, cariño. ¿Estás con alguien en estos momentos? Sí, pero no me hace mucho caso. Bueno, no pasa nada. Me ve y cambia de acera. Eso es porque es fea. Cambia de canal. Eso es porque es fea, pero no pasa nada. Creo que te va a ir muy bien. Uh-huh. Tienes que tener un poco de paciencia, eso sí. Vale. Una cosita, Gladys, uh-huh. Hermosa. Esa persona está muy confundida, ¿verdad? Pues sí, sí que lo está, pues sí. Pues mira, espera un poco a que él dé el primer paso. Sí. ¿Vale, guapa? Sí. Y venga, adiós. ¿Cómo que ya está? ¿Y que dé el... ¿Ya está? Sí. Hombre, no. ¿Tengo que esperar a que dé el primer paso? Sí. ¿Pero qué tipo de paso? Un paso... Al frente. Como los das tú. ¿Dónde lo has visto esa información? ¿En qué te basas? Porque yo, Gladys, aquí tengo un pozo del gin tonic que me sobra. ¿Y qué estás viendo? Y estoy viendo que él no va a dar ningún paso. ¿No? No. Oye, yo veo que no, ¿eh? Gladys, que te vas a quedar. Tú tienes un local comercial para vender, ¿no? También. Y lo quiero vender. Es para vender, claro. Uh-huh. Veo que lo vendes, ¿eh? Yo veo que no, ¿eh? ¿Pero a buen precio o qué? A muy buen precio, no te preocupes. Antes del verano, yo veo que lo has vendido. Estate tranquila, confía en mí. Ya, pero yo lo quiero vender a 24.000 euros. Bueno. Jorgito. ¿Qué? Eres un fiera. Pero no me has dicho en qué lo has visto. Que no te lo voy a decir, Gladys. Que estamos cada día hablando. Me tienes harto ya. Que no me caes bien, me caes gordo. Gladys, vale, Jorgito, cuelga ya. Sea para el consultorio. Jorgito es mi sobrino. Oye, mira, Gladys, yo sé que estás aquí cada día prenent nota, uh-huh. taquigràficament parlant, de tot uh-huh. el que passa durant el programa, uh-huh. però m'agrada aquesta vessant tuya de l'astrologia. A mi no, però bueno. Vols venir de tant en tant? Jo, pues, sí. Sense cobrar, venir. Igual que abans. Como todo el mundo que viene aquí, que viene sin cobrar ni un duro. ¿Sembla bien o no? Mira este cómo se... ¿Sembla bien o no? Sí. ¿Eh? Sí, es que es más gracioso porque pues mira, estaba peleando con una pelota de papel. He fichado a la Gladys, tú. ¿Esto qué son, lo Alan Parsons? Acabas de mirar, estaba sola. Es Pablo Parsons. Bueno, marxem. Que passeu un bon cap de setmana i sobretot que tingueu una magnífica entrada d'any i una bona sortida de la festa de cap d'any. Ens veiem l'any que ve, el dia 1, en especial aquest que farem a partir de les 12:20 i fins a les 2 de la tarda. Un mega remember, edició col·leccionista d'especialistes secundaris. Se us va llartar de tanta risa. Vinga. Bon any, no? Bon any 2007 i 2008, per si no ens veiem. Cazaste al aprendiz de seductor. Me diste de comer